ecuatoriana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. Oye, mi ecuatoriana, la cumbia te está llamando. Oye, mi ecuatoriana, la cumbia te está llamando. En mi tierra colombiana, por ti yo vivo soñando. En mi tierra colombiana, por ti yo vivo soñando. Como te quiero de veras, son para ti mis canciones. Para la cumbia no hay fronteras, hay un en los corazones. Como te quiero de veras, son para ti mis canciones. Para la cumbia no hay fronteras, hay un en los corazones. Que bien baila la cumbia, cumbia colombiana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. El tambor se arrulla, cumbia colombiana. El tambor se arrulla.